Este es el comentario de Samuel Palma en el Choro Matutino. El comentario que hacemos el día de hoy tiene que ver con dos grandes temas relacionados con las mujeres y los jóvenes. Con los jóvenes en el sentido de que recientemente salió una publicación del INEGI donde ubica al estado de Morelos entre los estados que más incremento han tenido de muertes violentas de jóvenes. El incremento que registró el estado de Morelos fue del 190% entre el 2007 y el 2009, muy por arriba del 143% que se registró a nivel nacional. Este hecho sin duda genera una grave preocupación respecto del destino que debe tener una población tan significativa en el desarrollo del país, pero por otro lado, y del Estado, pero por otro lado tenemos también el asunto de los feminicidios. En Morelos en 2010 fuimos catalogados como el segundo estado a nivel nacional con una mayor incidencia de feminicidios en todo el país. Estos dos hechos vinculados nos hablan precisamente de que una población tan relevante como la de las mujeres y la de los jóvenes se encuentra en circunstancias de amenaza por la violencia. Es necesario, ahora que se está trabajando sobre el presupuesto del año que entra, el que se puedan aprobar recursos importantes para desarrollar una importante propuesta hacia los jóvenes y que puedan contener la violencia hacia las mujeres. No es posible que pensemos en un desarrollo armónico en el estado de Morelos cuando jóvenes y cuando mujeres están siendo objeto de un trato violento que cancela su vida. Muchos de los programas que se han destinado para las mujeres para atender prevenir la violencia generan proyectos y programas que son subejercidos y transferencias públicas. Por eso, no solamente hay que contemplar la asignación presupuestal adecuada, sino los mecanismos de asignación de estos proyectos, de manera tal que efectivamente se ejerzan los recursos, se alcancen las metas. Requerimos pues un observatorio permanente de las acciones que se emprendan a favor de los jóvenes y de las mujeres. El estado de Morelos merece y debe de ser un estado ejemplar en cuanto al impulso de los jóvenes y en cuanto al respeto de los derechos de la mujer. Ese es mi comentario.